Daniel, tras leer tu novela y viendo el título, Todo está bien, ya hay que avisar a los lectores de que esta es una novela muy sarcástica. Bueno, la verdad es que es una novela con una pretensión justamente sarcástica y muy irónica, ¿no? Porque Todo está bien se me ocurrió sobre todo porque me parece un claim muy propio de lo electoral, ¿no? Y de lo político, ¿no? En estos días nada más que hay que poner la televisión y escuchar a cualquier político y todo ese mensaje buenista, todo está perfecto, todo va maravillosamente, ¿no? Es como un eslogan político tan recurrente que me parecía fantástico para construir una narración en la que justamente ocurre lo contrario, ¿eh? Es que todo está desastrosamente mal, ¿eh? Si nos centramos en el argumento, podríamos decir que se vertebra a partir de tres ejes, que podría ser la política y sus gabinetes de comunicación, el periodismo y quizás también las redes sociales, ¿no? ¿Cómo las relacionarías? Bueno, yo creo que el punto de relación es el punto de partida como escritor mío, que fue una sensación de cabreo general hacia el estado de cosas y en concreto tres cosas que me interesaban especialmente que están dentro de un poco del ámbito de lo social y las vemos continuamente, las palpamos, ¿no? Porque afectan en cierta medida en la vida del ciudadano. Una de ellas indudablemente es el tema de la política, por razones obvias, ¿no? Otra es el tema de la comunicación, que a mí peculiarmente pues me ha interesado de manera doble por mi circunstancia profesional, que además bueno, pues yo compagino la parte de la escritura con el periodismo, y la parte de las redes sociales por la eclosión y por la penetración que tiene actualmente en la sociedad. ¿Cómo podemos resumir estas historias que se van entrecruzando, ¿no? A lo largo de toda la novela para que nuestros espectadores hagan una idea del libro? Bueno, la novela comprime todo el argumento en un periodo de tiempo muy breve, que es el que transcurre entre una victoria electoral, o en este caso una refundación de una victoria, una mayoría absoluta, y el momento de la investidura del nuevo equipo de gobierno. En ese tiempo, pues, se ponen en lista una serie de personajes, a partir de, concretamente, un consejero de Fomento y Vivienda, que la noche electoral, pues eufórico y totalmente fuera de sí, pues sale a celebrarlo. A partir de ese momento el consejero pues lleva a cabo una especie de descenso a los infiernos en el que se complica muchísimo la existencia, trabando contacto con personas no demasiado moralmente, bueno, un poco moralmente reprobables, ¿no? Y al final pues las cosas acaban sucediendo de manera muy distinta como este personaje lo pretendía, ¿no? Lo que pasa es que Ole, este consejero, este político, podría parecer que es el protagonista, pero es que de hecho no creo que sea el único protagonista. Es una novela bastante coral en ese sentido, porque cada una de esas historias tiene su propio protagonista que, bueno, se van a ir interrelacionando de alguna manera. Sí, digamos que los asuntos que aborda la novela, que es como comentábamos, el tema del periodismo, el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación, en cada uno de ellos tenemos, digamos, una encarnación de un personaje que tiene un trayecto a lo largo de la novela y que tiene un posicionamiento dentro de la estructura de la novela. Yo pretendía hacer una novela que se pudiera leer un poco como las fábulas clásicas, ¿no? Las fábulas de Esopo, son fábulas morales, pero en este caso quería hacer una fábula abiertamente inmoral, ¿no? Y entonces en esa estructura de novela, al final yo creo que acabó siendo más bien, antes que una fábula, un chiste, ¿no? Porque en verdad, si te fijas, tiene una estructura muy de chiste, ¿no? Hay un punto de partida, una premisa inicial que llama la atención, igual que un chiste, ¿no? Como el chiste que te cuentan en una barra, que llama la atención y que te mueve a seguir escuchando. Después hay distintos picos a lo largo de la narración, que son puntos de intensidad que te mantienen en vilo, y después está un poco la tralla final, la carcajada final del chiste, que en este caso sería el final de la novela, que es un poco el fuego artificial, ¿no? Las últimas elecciones celebradas confirman que la ciudadanía parece que tiene un interés en estos momentos muy especial por la política de nuevo, ¿no? Yo no sé si también puede ser un buen momento para la novela política o para la novela donde la política juega un papel importante. En estos últimos días vengo leyendo y escuchando mucho dentro de, digamos, del ámbito cultural y de la crítica literaria en España, de un cierto resurgimiento de la novela política o novela social, un poco acuciado por las circunstancias, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión de oportunismo, porque tampoco creo que exista esa percepción. por la manzana. Hemos hablado de política, hay que hablar también de periodismo. Aquí tenemos a otro personaje, que es Paquito Almería, yo creo que es casi el héroe de esta novela, ¿no? Un romántico todavía, un idealista de la profesión del periodismo. Sí, en verdad, yo cuando me propuse la novela y empecé a dibujar a los personajes, pretendía ser muy despiadado con todos ellos. Pero llegó un momento de la novela en que pues sentí especial cariño por justamente este personaje, porque yo creo que se defendió él mismo, ¿no? Entonces, la intención de este personaje en verdad era hacer una especie de canto elegíaco a una figura profesional que está en franca decadencia, que es la figura del periodista entrado en la cincuentena, que resiste todavía en las redacciones de los periódicos, que digamos que se amamantó de un credo profesional basado en la deontología, en las 6 W, en la búsqueda de la verdad, en el olfato periodístico, y que en un momento determinado se encuentra dentro de las relaciones como un dinosaurio, totalmente arrinconado, y al final, bueno, pues el transcurso de la novela pues nos demuestra que al final ese modelo de periodismo que defiende pues no va hacia otra vía que la extinción. Hemos hablado de política, hemos hablado de periodismo, nos falta hablar de las redes sociales, y aquí tenemos al otro personaje, que es Quique Ciezar. Da la sensación que si no estás en las redes sociales y si no tienes un móvil, ya no eres nadie. Sí, en realidad este personaje es un personaje que también identificas muy bien, a poco que rasques un poco en esta cultura social media 2.0 que se ha instalado en, bueno, también en muchas escuelas de negocio, ¿no? Con estos cursos tan rutilantes de community manager y todo esto, y que es un comunicador donde realmente la capacidad de gestionar el contenido y la palabra no importa, lo que importa es la capacidad de patar, de ser más o menos ocurrente en 140 caracteres y de, bueno, pues gritar mucho, ¿no? ¿Crees que cuando uno escribe una novela de estas características corre el riesgo de adoctrinar, aunque no lo pretenda? Pues justamente era uno de los miedos más grandes que tenía, claro, con esa novela, y de ahí un poco el tono que tiene la novela, porque a mí me aterra ese tipo de literatura que busca justamente la doctrina, ¿no? Porque yo creo que el tiempo del escritor como adoctrinador yo creo que está absolutamente desfasado, y uno lo que tiene que intentar es, desde mi modesto punto de vista, es construir historias que tengan cierto punch, que generen cierto interés y que sobre todo hagan un poco pues pensar, ¿no? O por lo menos reír, ¿no? La pregunta del millón de euros, jugando con el título de tu novela, ¿te gusta la sociedad que te ha tocado vivir? ¿Todo está bien? ¿Todo está mal? Hombre, yo creo que muy bien no está. Lo que pasa es que con la espita de la risa y de reírse de uno mismo, pues podemos salir un poco de lo que tenemos, ¿no? La novela, en este sentido, el panorama que dibuja, yo creo que desde luego muy alentador no es. Lo que ocurre es que un poco con el tono de la chanza, pues creo que se sobrelleva mejor, ¿no? Yo creo que esta novela sin humor no la habría podido construir, del mismo modo que yo casi no podría vivir sin humor, que al final, digamos, lo que nos salva. Ole, el político protagonista, es un fan de Roy Orbison, pero no te voy a pedir que nos recomiendes una canción. Sí te voy a pedir que nos recomiendes, en cambio, alguna novela para nuestros jóvenes espectadores. Bueno, yo recomendaría a un autor que, bueno, está revitalizándose en los últimos tiempos, que es Nelson Algren, y recomendaría una novela que se llama El hombre del brazo de oro, justamente porque retrata una época que es la época de los difíciles años 20 en la Norteamérica profunda, y es una novela que retrata muy bien cosas que, a poco que uno salga a la calle, ve muy reflejadas en este tiempo, ¿no? El sofá.